Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo un éxito del 2001 por el grupo español Presuntos Implicados, la canción Gente. Vamos a continuar ahora con el tema más conocido de la carrera de Don Bruce Springsteen, un clásico de 1984. Aquí está Born in the USA. Till you spend half your life

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Un día como hoy nace en 1954 Nancy Wilson, cofundadora junto a su hermana Ann de esta banda maravillosa que se dio a conocer en los 70 haciendo rock. Luego en los 80 se fueron por el lado de las power ballads, pero estábamos recordando uno de sus primeros éxitos, Heart, con Magic Man. Nos vamos ahora a 1987. Llega Sting con este clásico de su álbum Nothing Like the Sun. Esto es Englishman in New York. Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Got me hooked on you.